gritos que no quiero escuchar, que no quiero más hablar de la palabra de Jesús. Hay momentos de aridez espiritual que me hacen olvidar lo que Jesús hizo por mí. Y muero a ese hombre espiritual. No quiero ni siquiera más orar. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Jesús, restáurame. Jesús, rescátame. Jesús, abrázame. Yo no quiero volver donde tú me has liberado. Levántame, Jesús. Hay momentos que no quiero escuchar, que no quiero más hablar de la palabra de Jesús. Hay momentos de aridez espiritual que me hacen olvidar lo que Jesús hizo por mí. Y muero a ese hombre espiritual. No quiero ni siquiera más orar. Levántame, Jesús. Ayúdame, Jesús, restáurame. Jesús, rescátame. Jesús, abrázame. Yo no quiero volver donde tú liberado. Levántame, Jesús. Ayúdame, Jesús, restáurame, Jesús, rescátame, Jesús, abrázame. Yo no quiero volver donde tú liberado. Yo no quiero volver donde tú me has liberado. Levántame, Jesús. Mi buen Jesús. Mi buen Jesús. Jesús.